Un perrito que yo tuve recorrió Chile de a pie, empezando por Arica, terminando en Chiloé. Empezando por Arica, terminando en Chiloé. Iquique lo vio primero, Antofagasta después, Atacama y otras partes del norte, ¿qué le diré? Atacama y otras partes del norte, ¿qué le diré? Conoció del norte grande, minerales salitreras. Al llegar al Valle del Qui tuvo su primera pena. Al llegar al Valle del Qui tuvo su primera pena. Contaron que una estrella que alumbraba ese lugar se llevó la flor más bella, Gabriela del Palomar. Se llevó la flor más bella, Gabriela del Palomar. Pobre perrito andariego, mala suerte lo alumbró, se cansaron sus patitas y el viaje se terminó. Se cansaron sus patitas y el viaje se terminó.